Susana se va, sola se va. Le dice adiós y el tren partió. Susana no está más. Y el tan novio esa tarde lloró. Lloró, lloró. La obesa mamá de Susana se preocupa por el estado en que se encuentra Pablo José. Pablo José, ¿por qué, por qué se ha ido Susana? ¿Por qué, por qué? Es que yo no sé. Sí, se ha ido para juntarse con Pedro Luis. Solo me ha dicho que sí, aún la amas, Pablo. Tú que eres tan comprensible, la puedes esperar. Esperar más de un año. No puedo seguir con Susana como un tonto. Me voy, voy con Berta muy pronto. Susana se fue, se fue, se fue. Su pesada mamá también, por suerte. Iré a comprar flores para Berta. Chocolatines para su hermanito Miguel, y a visitarlos yo iré.